This is a remix. Me levanto sin que ella se despierte. Ya me tengo que ir. Lo que hicimos ayer espero que recuerdes. Qué hermosa te ves al dormir. Hay cosas que no se dicen. Recuerdos que hacen que te erices. Eres mi güey, ojalá te legalice. Si te vas es que vuelve. Como la noche que siempre vuelve. Por más que me frontees tú vas a caer. Tu mente dice no pero tu cuerpo sé. Aunque jures que no te volveré a tener. Cuando te vuelva a ver te voy a comer. Cuando vas a entender como yo nadie te lo va a hacer. Cuando te vuelva a ver, te voy a comer. Cuando vas a entender como yo nadie te lo va a hacer. Cuando te vuelva a ver. Cuando se repita lo que no te gusta con él, lo convierto en tu cosa favorita. Yo soy lo que necesitas. Sientes amor pero tu corazón no es lo que te palpita. Por eso me tiras en la madrugada. Cuando se acabe el orgullo pa' decirme estoy mojada, yeah. Cuida a mis hijos cuando en su garganta nadan, yeah. Ahora te tengo justo como te soñaba, yeah. Este es el. Cuando te vuelva a ver entera te voy a comer. La cosa que te voy a hacer. Ya vengo hablando desde ayer. Primera clase, trépate encima, paso la clase. Que ya se va después de tanto, eso no se hace. Hay cosas que no se dicen. Recuerdos que hacen que te erices. Eres mi huevo, ojalá te legalicen. Si te vas siempre vuelves. Como la noche que siempre vuelve. Cuando te vuelva a ver te voy a comer. Cuando vas a entender como yo nadie te lo va a hacer. Cuando te vuelva a ver te voy a comer. Cuando vas a entender que como yo nadie te lo va a hacer. Cuando vas a entender que soy quien quema tu piel. El que te maltrata es duro pero es dulce como miel. Aunque no sea tu cumpleaños te como el pastel. Con un poco de frosting pa' la envelo, yeah. Si esta bella tira, contigo me voy a guira. En contra me conspiran casi todas tus amigas. Por más que me frontee tú vas a caer. Tu cuerpo dice no pero tú quieres coger. Se acaba de bañar todavía mojadita. El piso su toallita se la tiré. Su nalga para son mi vista favorita. Que la tiene rosita, se la tuve que morder y lamber. Se la hasta que el pelo me agarre. Le gané, se vino otra vez. Con mi lengua le hice el abecedario. Satisfacer mi ser es necesario. Cuando te vuelva a ver te voy a comer. Cuando vas a entender que como yo nadie te lo va a hacer. Cuando te vuelva a ver, te voy a comer. Cuando vas a entender que como yo nadie te lo sé. Cuando te vuelva a ver, quiero poner a prueba tu estamina. Si estás enfermo tengo tu medicina. Conmigo siempre fumi y te pone a china. Y cuando empiezo a tocarte no me dices nada. Sin que te des cuenta te tengo moja. Eso que de mí no querías nada. Ahora me pides que no me vaya. Cuando te vuelva a ver te voy a comer. Cuando vas a entender como yo nadie te lo va a hacer. Cuando te vuelva a ver.